Finico Taxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1,000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Finico Taxi RL. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Finico Taxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios con una experiencia creciente de 26 años. Nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507. Para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Fenny Market, te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio de delivery Fenny Express. Porque comprar en Finico Taxi RL es algo más que comprar. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y recuerde que el día de hoy, sí señores y señora, como me está escuchando, el día de hoy nosotros tenemos el segmento El Asesor Automotriz. Así que aproveche, llame al 22-22-36-46... si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, aquí nuestros asesores se la harán evacuar. Se encuentra con nosotros el señor Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Estos chavalones siempre nos dan esa solución oportuna. Y recordándoles que estuvimos festejando con ellos esos el segundo aniversario, donde tiraron la casa por la ventana, donde regalaron galones de aceite, órdenes de combustible. Y también toda esa gente que llamó a felicitarlos, porque realmente este espacio es dedicado a ustedes, a las personas que andan en vehículo. Pero así es como lo ha dicho en reiteradas ocasiones don Alejandro, es para que ayudarles a todos ustedes a conocer mejor su vehículo. Recuerde que para muchos un vehículo viene siendo casi como un hijo para nosotros, porque es la persona, ya viéndolo así desde esa perspectiva, que siempre camina con nosotros. Entonces, es muy importante, así como dice el estimado don Alejandro, es bueno que usted arme su bitácora. Y bueno, saludando a todas las personas que siempre están en sintonía de nosotros, a todos esos profesionales del volante que andan en turno. Quisiera saber quiénes son los que andan en turno ahorita, los raya blanca o los raya amarilla. Y ahí quisiera saber, para que usted nos llame, participe con nosotros. Quiero saber también cómo está el tráfico ahorita, porque ahí ciertas partes en Managua donde el tráfico se pone complicado. Por lo menos ahorita que venía del sector del Iván Montenegro, eso está saturado, hermano. La norte yo creo que también, Giovanni, colisionó un furgón con un motociclista, qué bárbaro, espero que no haya pasado a más, pero ahí hay lugares donde se pone la hora pico ahorita, como le diría, bastante agitada. Pero usted siempre es mejor llegar un poco más tarde antes que vaya a alta velocidad. Recuerde respetar las señales de tránsito. Use siempre el cinturón de seguridad.

Clean, Coulson, Lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 16 minutos. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. El día de hoy, platicando con don Alejandro Salmerón, tiene una noticia muy importante que darles, y así le damos la bienvenida a don Alejandro. Muy buenos días, don Alejandro. Buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días Giovanni, buenos días Giovanni. Sí, bueno, yo estaba comentando de que casualmente el año pasado, para 2 de diciembre, teníamos todavía la presencia de nuestro hermano, amigo Omar José Miranda, y le planteaba la situación de hacer mención de unos compañeros que hace 36 años, el año pasado nosotros ya habíamos mencionado los nombres de estos hermanos, que están cumpliendo 36 años de haber caído, y esta parte de esa etapa se cumplió concluyendo casi el servicio militar hace 36 años. Te estoy hablando que en ese momento hasta Omar, yo no sabía, Omar estaba prácticamente ubicado en la misma zona donde nosotros estábamos, que estábamos casi concluyendo en la parte de Mulucucú, y desgraciadamente pues unos compañeros cumpliendo el deber, cumpliendo la misión, cayeron derribados de por efectos de en ese momento de una situación bastante compleja, pero quería mencionar a los hermanos porque creo que son, a pesar de tener 36 años de haber fallecido, siempre los consideramos que fueron prácticamente nuestros hermanos, porque mantener una estrecha comunicación, ese vínculo, al final consideramos algo muy, muy fraterno, muy bonito, que con Omar lo platicaba y le decía, eso es lo que nosotros le reconocemos, lo llamamos como convivencia, ¿entendés? Pero quería mencionarlo a los 11 compañeros porque creo que es lo que más nos queda, y siempre lo tenemos nosotros presentes, nuestra mente, nuestro corazón, y yo sé que hay muchos compañeros que fuimos parte de las tropas TPA, tropas Pedro Altamirano, y que todavía hoy mantenemos todavía comunicación y nos vemos como verdaderos hermanos, compañeros, y es bien importante eso, siempre mantener esa comunicación. Ya ahora ya somos personas que estamos en una etapa bastante ya madura, ya cada quien tiene su familia, su hogar, entonces, pero es bien importante mantener siempre informado de que revivamos siempre esa parte de que la vivimos, y mencionar a estos compañeros que por ellos hoy en día pues estamos viviendo años mejores pues que hace muchos, y quería mencionarlo. Uno de ellos, era uno de los compañeros, era Gregorio Parajón Torres, Alan Bin Herrera, José Gutiérrez Pérez, Julián Ruiz Ramírez, Rafael Vindel Vanegas, Einer Reyes Arias, Modesto Girón Avendaño, Manuel Martínez Morales, Osvaldo Mejía Luna, Francisco Ramírez Ocampo y Pablo Arau. Definitivamente, bueno, eran 11 compañeros del Servicio Militar Patriótico, más en ese momento me acuerdo que Omar decía, más los dos compañeros cubanos que cayeron, que efectivamente no supimos nunca los nombres, pero sí eran, hablando desde el punto de vista humano, pues eran personas, Y sí, ese momento me impactó bastante cuando Omar me dijo de que él estaba en esa zona y que, bueno, y a pesar que no nos conocíamos, pero estábamos siempre vinculados en ese momento. Pero date cuenta que fue hace 36 años. Creo que tal vez algunos de ustedes estaban muy pequeños, pero es importante reconocerlo y admirarlo a los hermanos que sabemos que no están, pero lo tenemos presente y eso es importante. Gracias. Compañero. Y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la vida. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 22 minutos. Sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante. Y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba eso era solo para entretenerme. Y es así.

en la parte de la salud y también pues en fraternidad con la familia en este último mes del año. Muy buenos días. Sí, buenos días, don Salmerón, Giovanni, Jonathan, a nuestra audiencia. Bueno, esperando que este año haya sido de provecho para todos, y yo creo que ahorita este último mes va a ser de gran provecho. Tenemos una buena noticia, ¿verdad, Giovanni? Así es, excelente noticia. Y bueno, Giovanni, decime esa noticia que hoy nos traes, porque nuestro radio escucha siempre le gusta escuchar esa buena noticia cada vez que vos hablas y les informás a ellos más que todo. Bien, siempre pues somos dadores de la noticia en el asunto de los ingresos de mercadería, y aquellas personas pues que tengan o anden buscando repuestos, pues ya nuestras bodegas ya van a ser otra vez, van a ingresar mercadería nueva, por lo que menciono pues algunos casos como el foco del New Pride del 2009 al 2013, el izquierdo y el derecho, en la marca Mobi. Vamos a también el ingreso de mercadería de la amanecida interna trasera del New Pride, el control de ventana del New Pride 2005-2006. Ahorita que acabamos de pasar el invierno, tenemos la lodera del Accent Blue 2011-2015, los lifters del Valdijero, del Morning del 2010-2015, los radiadores del vehículo Accent Rio, Pride, Berna del 2006-2011. También el fan de aire acondicionado del New Pride del 2006 hasta el 2011. También los distintos soportes de motor, donde van Avante, el Elantra, el Solf, el Catré. Ahorita todos los modelos de los vehículos 2012-2013 vamos a tener variedad de repuestos. Otro de los repuestos que vamos a tener es la banda 5PK 1250, 4PK 1210, 5PK 1240, 5PK 1210. También el selenoide del Avante, que es para el Forte también, vamos a tenerlo. Los mandos de las luces, en fin, una variedad de repuestos. Si tienen consulta en estos momentos, pues pueden llamarnos. Y así pues vamos a decirle que la necesidad que tenga. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y así, don Alejandro, podemos seguir para finalizar la temática que quedamos pendiente, que fue un tema demasiado amplio. Bueno, teníamos pendiente un poco referente para aclarar lo que era la nomenclatura todavía de las llantas, porque son temas bastante amplios, a pesar que hablas de manera así sencilla. Sí, es solo la llanta que me vas a dar un poco de información, pero recordemos de que dentro de todo esto no solamente es interpretar la nomenclatura, sino uno, tenemos que estar siempre conscientes de estar revisando constantemente la cantidad de aire que deba de tener la llanta, y también algo bien importante, que nosotros eso no lo abordamos ese día, pero siempre cuando nosotros tengamos que a veces por una pinchadura o a veces por querer reemplazar las llantas, a veces la mayoría de los vehículos andan rines de lujo y andan buenos aros, pa. Entonces vos tenés que instalarla también donde tengan y que te garanticen condiciones para poder instalar esa llanta. Recordemos que ahora las llantas no puedes andar inventando que la vas a sacar como se hacía antes tradicionalmente, pues, con unos cinceles, mazos. Entonces creo que sí, la mayoría de algunos lugares donde hacen ya ese servicio, en realidad ya han instalado ya sus máquinas, y es bien importante, porque también evitas que tal vez una llanta en buenas condiciones te la vayan a dañar. Y pasa algunas veces que por negligencia una llanta, la parte de las cejas las puedan hasta romperla, pues. Entonces eso es importante, y que por ejemplo donde nosotros tenemos y damos el servicio de reemplazo de llantas, o estar revisando los niveles, cualquier cosa, tipo de servicio, eso lo mantenemos siempre en la sucursal de mayoreo y en la estación de servicio. Sí, que es Servicentro y Lubricentro. Es correcto. Y que también, para nuestra audiencia, vos llegas a toda la gasolinera y siempre vas a tener el inconveniente que no tenés para revisar el nivel, porque no dan el servicio ahora. En cambio, nosotros en la gasolinera siempre mantenemos esa bomba activa. Que vos llegás, instalás, medís y podés efectivamente reemplazar, rellenar lo que le falte tal vez del nivel de la llanta. Eso es bien importante. Pero tal vez Giovanni nos pueda así dar un poco más de información. Y esa nomenclatura es importante poderla uno ir describiendo. Además de eso, que no podamos instalar llantas así de manera que yo quiera. Puedes poner, por ejemplo, si tengo una llanta 165-70R14, entonces porque yo quiero, le quiero poner una 185, pues. Entonces hay que tomar en cuenta, pero allá en cualquiera de nuestras tiendas lo pueden nuestros asesores orientar qué tipo de llanta pueden ser aplicables, porque no puedes poner ni una más pequeña ni una muy grande, pero sí hay unos estándares donde, de acuerdo a una aplicación que tienen ellos les pueden dar la información que la verá que no vamos a tener problema en que va a pegar la llanta o que te queda demasiado pequeña, pues entonces el carro se mira hasta desconsonante cuando la llanta es muy baja. Pero si le pones su perfil original, pues está bien, pero hay unas medidas que de original casi muy poco vienen. Entonces tenés que siempre ir a la superior, pero obviamente hay que instalar la que la aplicación más o menos te esté orientando. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Y también la importancia del cuidado de la llanta es también el mantenimiento, porque ya también se le tiene que dar mantenimiento, y uno de ellos es la presión del aire, que sea la adecuada conforme lo que dice el fabricante del vehículo, y también no excederse a lo que dice el fabricante de la llanta. En este caso, pues los vehículos traen su placa y él dice la capacidad de aire que tiene que tener cada llanta para su mejor funcionalidad. Uno de los también de los en mantenimiento de las llantas podemos hablar lo que es el sistema de suspensión, mantenerlo en óptimas condiciones. También la parte de dirección, mantenerlo en óptimas condiciones. También el alineado, el balanceo permite que alargar la vida de la llanta. Esto es muy importante hacerlo cada 10.000 kilómetros, porque eso, pues, ¿cuánto cuesta una llanta? Bueno, yo creo que prefiero pagar un costo mucho menor de ir a alinear cada 10.000 kilómetros, de ir a balancear cada 10 kilómetros, porque hablándolo así fácil, en nuestro país, pues, o en nuestra ciudad, existen baches. Quizás transitemos por las noches y nos capeamos un bache, y eso va directamente a la dirección, directamente a lo que es la suspensión, y va deteriorando poco a poco estos sistemas. ¿Dónde recae todo eso? Cae a nuestra llanta. Si el vehículo no anda alineado, pues vamos a desgastarlo de una parte, ya sea interior o exterior, y así sucesivamente hasta, pues, acortar la vida de la llanta. Es muy importante tomar en cuenta todas estas indicaciones, y para eso, pues, nosotros tenemos nuestro taller de servicio allá en el Mayoreo, donde pueden hacer todos estos mantenimientos correctivos, preventivos, para darle más vida a nuestra llanta. Bueno, ahí una de las preguntas. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Una de las preguntas que nos hacen nuestros radioescuchas es que el check-in, ¿por qué se prende la luz del motor en el tablero? Bien, esa parte es bien importante. Recordemos que en los vehículos hoy en día ya están dotados de diferentes tipos de iconos, y dependiendo de los modelos, pues hay unos que tienen lo básico, hay otros que ya les incorporaron hasta para poder revisar el nivel de las llantas, pues, etcétera. Entonces, lo que te quiere decir eso es alto, revisarlo. Recordemos de que hay algunas fallas que efectivamente sí las tienen que revisar donde su mecánico y dependiendo del tipo de falla puede hacer que sea eléctrica, porque generalmente algunas veces cuando se te activa el check está diciendo algo está pasando en el sistema. Entonces a veces algunas fallas son tal vez de manera un poco básica, que tal vez revisando algunas cositas así de manera preventiva puede ser que corrija, pero hay otras que no, tal vez requieren de un poco de más, de un tratamiento un poco más preciso, y tal vez tenés que hacer ya uso del escáner, y eso solamente te lo pueden hacer en un taller. Alguien me decía a mí, porque estábamos con esa curiosidad de que, dice, pero los bornes de la batería, me dice, andan bien sulfatados, pero eso no te va a generar que se te enciende el check. Todavía, por ejemplo, no tienen ellos esa capacidad para poder ellos determinar que los bornes están sucios. Recordemos que también hay, por ejemplo, a veces cuando tenés incluso el tapón del tanque que no está bien hermético, sí, ya te está activando hasta el check, porque efectivamente hay fuga de vapores. Entonces, ese sistema es tan sensible que obviamente él está en todo y cada uno de los sistemas del vehículo, pues. Tiene que ver en la parte del sistema de alimentación, el sistema de distribución, y puede ser en el sistema eléctrico. Hay algunas veces cuando tal vez tenés algún sensor, como el sensor de oxígeno, el TP, etcétera. Entonces sí, ya ameritan de hacer un examen más preciso, porque recordemos que cuando tengamos que reemplazar uno de estos sensores, no podemos hacerlo de manera antojadiza, pues quiero reemplazar este porque creo yo que está mal, porque lo que vas a incurrir es más bien elevar los costos al cliente, y lo que se pretende es ir directamente al donde esté el daño, pues, y eso es bien importante. Ahora, nosotros no podemos decir, porque hay comentarios que a veces por desconocimiento lo hacen, a quienes les han desconectado o le quitan la bujía del check. Entonces efectivamente es un gran error. Recordemos que los vehículos todos, dependiendo de la ya de los modelos y los años, sí requieren de mucho cuidado, y entonces necesitamos nosotros siempre tomar en cuenta cuando se nos enciende ese icono que es check, hay que revisarlo. Por ejemplo, alguien me decía a mí, pero yo tengo casi como un año de andarlo así. Sí, pero alguna irregularidad que siento que me consume más combustible, entonces hay que revisarlo. Entonces, por no parar el vehículo, por no hacer esa inversión, estás tal vez gastando más de lo que deberías de consumir. Porque recordemos que, un ejemplo, un sensor de oxígeno en malas condiciones te va a generar más consumo de combustible. A veces también cuando TPS, Max Sensor, etcétera, todos esos tipos de sensores también requieren, porque recordemos que son partes eléctricas. Todo lo que es eléctrico siempre tiene su vida útil, y no crean que es eterno, pues. Entonces hay que estarlo revisando. Algunas veces requieren hasta de su porque se forman suciedades, limpieza. Es correcto. Por ejemplo, a veces cuando haces mantenimiento del sistema de alimentación, hay quienes solo limpian la parte donde va la garganta, ¿verdad? Pero también tenés la otra parte, que es el manifold o el múltiple de admisión. Lo desmontás, lo limpias con un cartucho, y si eso te queda limpio, limpias también la parte de la cañería donde van los inyectores, y reemplazamos los filtros, los inyectores, vas a tener vos un resultado y un efecto bastante positivo, pues. Y recordemos de que en los temas anteriores habíamos hablado de que cuando nosotros reemplazamos los filtros de combustible, que son bien importantes, el que va dentro del tanque de combustible, que es el que va alojado, pegado a la bomba, ese por lo menos te recomiendo que sea una vez al año que reemplazarlo. Y aquí hay quienes, vos pasás hasta que la bomba se te dañó, lo vas a reemplazar. Entonces, ha habido momentos cuando vos sacás, por ejemplo, una bomba para medir cómo están las condiciones, y vas a ver que ese filtro está saturado de suciedad. Entonces pasa el primer filtro, que es él. Después la bomba lo mete al sistema y obviamente lo pasa por el filtro. Si en la carcasa donde ha metido la bomba, ese es otro filtro. Después lo manda al filtro de los inyectores. Entonces efectivamente ya el combustible ya va bien. Como dicen, purificado, lo más limpio, pues, para que entre del sistema. Pero siempre es bien, bien importante todos esos filtros, y ya podemos también incorporar también lo que es el filtro de aire, porque si vas a tener impureza en el aire que entra a los cilindros, a la recámara, efectivamente que el efecto de esa combustión siempre tiende a ser un poco pobre, pues, por la suciedad, etcétera, pues, además que te va a generar desgaste en el cilindro, y que a corto plazo vas a tener que reemplazar probablemente tal vez anillo, o te puede dañar hasta la camisa, pues. Entonces me parece sí que es bien importante todos estos temas, porque lo que vamos a tratar o pretender es de minimizar costos y tratar de alargar la vida de tu motor, que es bien importante. Recordemos que cuando echamos un combustible de alta calidad, también tenemos buen efecto. Si nosotros vamos a Fénico Taxi, tenemos combustible súper. Recordemos que hasta nuestros mismos clientes nos dan la razón. Y te quiero decir esto, si una gasolinera tiene mucho tiempo estancado ese combustible y no lo está vendiendo, efectivamente hay algo negativo que pasa. Pero si estás como nosotros, que estamos constantemente en la rotación de ese inventario, efectivamente vendemos un combustible muy, pero muy buena calidad. Y además que también el precio, que vos sabes que es bien difícil de que puedan competir con nosotros, porque eso es lo importante, atender a toda nuestra clientela y a todos nuestros socios. Por eso nosotros decimos que el combustible más barato de la capital lo tenemos nosotros. ¿Dónde lo encuentra usted? De la CST, una cuadra arriba. Se encuentra la estación de servicio Fénico Taxi RL. Y nos vamos con un siguiente tema musical. Te compro tu novia y si me la vendes mejor. Sonando en tu programa Radia La Voz del Taxista. La voz del taxista. Te compro tu novia, pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro, pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia, no voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro, no creo que saldría cara aunque cueste un millón. Pues resuelve tranquila. Venderá, venderá. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. La voz del taxista. Las 8 y 53 minutos. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y ahorita que estuvimos en esa pequeña pausa musical, tuvimos una pregunta del señor Carlos Blanco. Don Carlos nos está preguntando acerca de las cremalleras. ¿Qué cremalleras vinieron? Porque él es dueño de 5 vehículos y tiene diferentes vehículos, y pues él quiere saber porque está ansioso. Ok, gracias a don Carlos por preguntar. Me hubiera gustado que nos diera la información qué vehículo tenía, porque sí, en realidad, pues traemos en este pedido cremallera para los vehículos Accent 2011-2014. También traemos la cremallera completa mecánica del New Pride Berna Río del 2006 al 2010. También cremallera completa mecánica del Morning Picanto 2011-2015. También para el Avante, cremallera mecánica Avante Elantra 2011-2015. Si tiene estos vehículos, pues él ya puede comenzar a cotizar en nuestras 5 tiendas para que él pues ya obtenga este producto. Bueno, otra pregunta del señor Bismar López nos dijo: muchachos, ¿qué pasa si yo tengo un vehículo totalmente en desuso? Dice que él no lo ha ocupado ya casi como por 6 meses. Entonces él quiere saber si es recomendable. Y dice que le dijeron que lo tenían que calentar, pero ni siquiera hizo él. Dice, por lo que se mantiene, su vida es bastante muy agitada, y como le dieron una camioneta asignada, pues ya su vehículo como que ya no lo ve. Entonces él nos hace esa pregunta: ¿qué avería más frecuente por la falta del desuso? 6 meses es bastante tiempo. Sí, es bastante tiempo. Y sí, pues si él no ha hecho algunas cosas aparte de tomar en cuenta la vida, la batería, tomar en cuenta también el combustible, que esté en reposo, todo esto son partes de que están dentro del vehículo, y por el tiempo pues sufren degradaciones. Así es, don Salmerón. Claro, recordemos de que cuando siempre lo recomendable es estarlo encendiendo un tiempo prudencial donde te permita, uno, obviamente estarle generando la carga a la batería, porque la batería puede ser muy nueva. Pues si las 6 meses es muy difícil que vaya a estar encendiéndote en ese tiempo, pues. Y decía Giovanni, sí, todo tiene su proceso en cuanto a lo que es degradación. Si nosotros el combustible, el carro es probable, pones una batería y te va a encender. Pero recordemos que esos combustibles, incluso cuando ya el vehículo hizo la combustión, vos vas a percibir el monóxido de dióxido de carbono. El comportamiento es todo raro que cuando el carro está funcionando normalmente, pues se pareciera como que, bueno, es un combustible degradado totalmente. Además de eso, que siempre genera un barniz cuando la gasolina está mucho tiempo estacionada. Claro, y entonces eso te puede generar suciedad en los inyectores, en todo el sistema. Pues recordemos de que no solamente estamos hablando de motor, sino que una llanta que está totalmente estática en una sola posición también va teniendo problemas. Recordemos de que a veces tenemos unos conceptos bien errados, porque si yo puedo tener unas llantas nuevas y si ese carro estuvo estacionado 2 años o 6 meses, pues, y lo tenés así de manera gradual, y solamente imaginémonos que lo utilicemos poco y en un periodo de 6 meses le voy a aplicar unos 5,000 kilómetros, y imagínate otros 6 meses, tal vez le va a meter 20,000 en 2 años. Entonces al final las llantas efectivamente van a estar bien en cuanto a lo que es la parte de la altura del grabado, pero esa llanta ya su vida útil efectivamente es bien peligrosa, pues, porque cuando vas a hacer o corres en una pista, efectivamente puede haber un daño en el que te pueda hasta explotar la llanta. Entonces a veces es bien importante ver cuál de los tiempos que se está venciendo, pues el tiempo, ¿entendés? De que de que no la has usado, o algunas veces el kilometraje se lo metes en un corto, pero un corto plazo, que si voy demasiado, se me ha consumido la llanta, pues, pero no es cierto. Hay quienes en un año puedan tal vez hacer hasta reemplazo de llanta, porque el trabajo de ellos es bastante. Por ejemplo, un taxi, dependiendo de la llanta, si le pones llantas de calidad, te pueden dar entre 8 o 12 meses, pues. Pero un carro más particular, un carro efectivamente que le das un trabajo bastante de oficina, pues, que vas a tu casa, haces recorridos cortos, efectivamente no es tanto el impacto, pues, que pueda tal vez ocasionarle. Pero sí es importante de que por lo menos ese carro lo vayan a encender o calentarlo, aunque sea una vez a la semana. Es bien importante. Fíjate que me decía alguien, Alejandro, pero es que si yo no utilizo el aire, me dice, me va a permitir durar mucho más tiempo. No es cierto. Entre menos lo ocupas, tiende a que se te pueda dañar. Entonces, hay cosas que sí requieren de uso. No puede ser que entre menos lo uses, se te va a dañar. Un ejemplo, si, por ejemplo, recordemos hoy en día todos los zapatos que te venden, obviamente el tipo de cuero es sintético. Y si vos no te los pones, y cuando les das mucho tiempo, cuando te lo pones, el zapato a veces hasta se despega. El zapato de poco tiempo que lo compraste. Entonces, a veces como que te tienen que andar siempre trabajando los vehículos, y entonces es lo más acertado y lo más económico, pues, porque en su momento, si lo estoy usando, y hay piezas que por su trabajo se van a desgastar, pues obviamente hay que reemplazarlo. Pero que se dañe en estado de reposo, creo que como que es inaceptable. El aceite también, cuando está demasiado tiempo, yo lo, por ejemplo, lo cambié en enero y lo anduve un mes, ponerle, y después tuve en reposo 6 meses. Ese aceite también tiene, pasaron un proceso de degradación. Entonces, cuando vos comenzás a echar a andar el vehículo, efectivamente, recordemos, todos los conductos y todas esas cosas puedan ir generándole, le queda esa parte de como barniz. Entonces, más bien pueda obstruir hasta las piezas que están estancadas ahí. El anillo que pasa tanto tiempo en reposo también puede tener un efecto bastante inverso en cuanto al funcionamiento, pues. Don Alejandro, le quiero hacer una pregunta. La otra vez yo estaba en Lubricentro, estaba con Kevin, me acuerdo, y llegó un Nissan Sentra. No me acuerdo el año. Pero la cuestión que el hombre tenía casi 2 años sin tocar ese vehículo. Y llegaba a hacer un cambio de aceite. Me acuerdo que cuando Kevin abre, ¿verdad? Y para sacar el aceite, eso parecía alquitrán. Negro, negro, negro. Y todavía, y de viaje. O sea, nosotros nos quedamos asustados. Y le preguntamos, pues, a él. Y él dijo que eran como 2 años. Después nos dijo, él compró una marca de aceite buena, no vamos a decir nombre, ¿verdad? Y nos dijo que él tenía que hacer una gira, Matagalpa, Estelí, y yo creo que era Jinotega. Mi pregunta es, ¿le servirá ahorita que le hizo ese cambio de aceite? Porque eso fue, creo que fue el día lunes. ¿Le servirá que él hizo ese cambio de aceite? Y no le perjudicará las piezas internas, y él se puede ir a hacer esa gira larga, porque imagínese que eran 2 años. Es que recordemos que lo que él andaba era lodo. Ya sé más o menos en las condiciones como me estás queriendo que te entienda. Uh-huh. Ese, aparte que sale negro, ¿verdad? Tanto en la parte superior como en todas las partes cóncavas que tiene el motor, algunas cavidades ahí todo eso se aloja lodo. Más cuando el aceite anda en esas condiciones. Y cuando yo he hecho el aceite nuevo, lo que hace es contaminarlo. Efectivamente, ahí nomás, totalmente lo contamina. Entonces, más bien, es casi seguro que cuando él ya comienza a hacer ese proceso de querer reemplazar aceite y ir a estar evacuando todo ese lodo, es problema, casi seguro que le va a dar algún problema. Puede quedar hasta volando humo, puede quedar con algún tipo de irregularidad del motor. Pero recordemos que ese tipo de trabajo, incluso ya ese motor ya fue sometido a una resistencia, porque cuando se dan esos barnices, ese lodo, lo que el motor internamente está generando es una fricción, porque el aceite no está haciendo su trabajo 100%, pues. Incluso la bomba de aceite se está forzando. Ahora recordemos que la mayoría de los automotores, los árboles de leva van en la parte superior. Entonces, para que el aceite pueda fluir hasta esa parte, que es lo más alto, obviamente, y tiene oposición por todo lo que se ocasionó, efectivamente va a ser deficiente y va a generar desgaste, va a generar más calor porque existe más fricción entre las piezas. Y más bien yo creo que le pueda generar algún tipo de problema negativo, pues. Pero ya el mal ya se lo hizo hace varios meses, pues, porque nunca le reemplazó el aceite. Yo he encontrado motores que vos tenés que pasarlo. Si pasas el dedo, lo que sacas es lodo. No es aceite negro, sino es lodo. Porque ellos lo utilizan, y más, yo no creo que tal vez no le haya consumido aceite. Entonces, lo que hacen más bien es, como les está consumiendo aceite, ¿verdad? Ellos rellenan un poquito y creen de que cuando vos, en un periodo de varios meses, has rellenado, decir, voy a le eché como un galón, ya reemplacé el aceite. No es cierto. Desde el momento que vos aplicás ese aceite nuevo, él ya se contaminó y no te sirve. Él va a seguir como está funcionando el aceite anterior. En esas condiciones, lodo, barniz, etcétera, pues. Y efectivamente le está haciendo un daño, pero colateral, totalmente bastante grande al motor. Entonces son errores que se cometen, que porque no respetas vos el tiempo y no respetas de que el cambio de aceite se tiene que hacer dependiendo del aceite que vas a aplicar, ¿verdad? En su tiempo. No esperar pasarte, porque hay quienes se pasan en tiempo y se pasan en kilometraje. Porque alguien me decía a mí, yo le aplico lo más a ese carro, me dice, porque él tiene otro vehículo, el carro de uso de la casa, lo más que le puedo meter son 5,000 al año. ¿Y cada cuánto cambias aceite? Cada que cumple los 5,000 meses o 6,000, porque le echa sintético, pues. Entonces imagínate el tiempo de estar en reposo, esos aceites están en ese proceso de degradación. Y creo que son errores, pues, que a veces, si tratamos de irlos corrigiendo, posiblemente le saquemos más tiempo, más kilometraje a los vehículos, y efectivamente te va a economizar tu bolsa. Pero hacemos esas situaciones que se dan, que son erradas, entonces al final, pues, te va a degradar, pues, tu bolsa. Ahí sí, efectivamente va a ser de esa manera, pues. Y lo que te comentaba del aire acondicionado, si el aire vos no lo utilizas, hermano, también se te va a dañar. Alguien tenía, me acuerdo que es un carro 0,000, y el brother lo ocupó como 3 veces al año. El siguiente año no lo sé, se quedó en andar al 100. Cuando él lo puso, la balinera donde va el aire acondicionado comenzó a hacer un ruido. Y ahí, ¿pero por qué? Porque no lo usa. Ya un carro en su momento tiene que estar constantemente trabajando. A menos que vos digas, bueno, por las condiciones de tu trabajo tal vez, pero sí, por lo menos calentarlo, aunque sea una vez a la semana, que es lo más aceptado. Bueno, manteniéndonos en el tema de los aceites, hay una pregunta y nos dicen, ¿qué pasa si mezclo aceite mineral con aceite sintético? ¿Qué pasa si mezclo aceite mineral con aceite sintético? Ah, eso sí está bueno. Lo primero y principal, ¿por qué se tendría que hacer esa acción? O sea, no lo veo, digamos, conveniente. Tal vez andaba fuera de Managua, hizo su cambio de aceite en Managua con aceite sintético, salió fuera de Managua, estuvo, no sé, cierto tiempo fuera de Managua, y en sus mediciones que le hace uno diario al vehículo, se le bajó el nivel y tuvo que reemplazar, digamos, eso que le hizo falta, y no encontró fuera de Managua aceite sintético y tuvo, pues, que reemplazarlo con aceite mineral, ¿verdad? O sea, solamente, digamos, en ese escenario podría, digamos, aceptar, pues, de que hagamos una mezcla de ese tipo. No creo que sea factible agarrar medio galón de aceite mineral y meterle medio de sintético para ver si hacemos un semisintético, Giovanni. No es rentable. No funciona así. Sí, no funciona así. Bueno, mezclar el aceite. El aceite va a cumplir su función de lubricar. Él va a cumplir su función. Creo que para relleno, para resolver, considero pues que no va a tener mayores consecuencias, más que, digamos, lograr salir de esa falta de aceite que tuvo y evitar quedarse sin lubricación, ¿verdad? Pero para, digamos, andarlo a largo plazo, reemplazar el aceite o echarle mineral al aceite sintético ya en función del motor y andarlo ahí a dejarlo permanente, no lo veo factible porque andás mezclando dos tipos de formulaciones y vos pensás de que no, es que como le eché aceite sintético, lo que hice fue una mezcla semisintética, posiblemente me dilate y esto y lo otro, pero no funciona así la cosa, Jonathan. Aunque los dos aceites, su principal función sea la de lubricar, ellos no los podés mezclar. No se debe mezclar porque hay distintas tolerancias, digamos, con respecto a calor. Y el aceite mineral, digamos, se va a contaminar más rápido y posiblemente haga o de él venga el daño o haga que el aceite sintético se degrade más rápido. O sea, el aceite mineral, por su efecto de que se contamina con mayor facilidad, puede causar la degradación del aceite sintético con mayor facilidad. O sea, no es adecuado, digamos, usarlo permanentemente. Tal vez para salir del paso, evitar quedarnos sin lubricación, digamos, sería una forma. Pero yo recomendaría que pudiendo conseguir aceite sintético, cambiarlo lo más rápido posible al aceite que usa el vehículo. Igual en caso digamos contrario, mi vehículo por ejemplo usa aceite mineral y no le di las respectivas revisiones y de repente mira que ando sin aceite y lo único que conseguí cerca fue un litro de aceite sintético y rellené. Para mí lo más lógico sería en el menor tiempo posible hacer el cambio de aceite y volverle a echar su aceite mineral, que es el que con el que anda trabajando, porque ya un aceite sintético lo que haría es mayor evaporación, mayor fuga. Entonces tampoco es digamos factible dejarle esa mezcla, don Salmerón. Sí, es que si te podemos hacer como para resumir, efectivamente no se debe, pero por una necesidad de emergencia, que sea aceite y no te deje botado, pues hay que aplicarlo. Pero recordemos, es mejor evitar el desgaste del motor resolviendo con ese lubricante. Así es, porque recordemos de que si yo tengo condiciones para poder hacer el cambio, lo tengo que hacer. Pero si me quedó un galón, por ejemplo, puedo tener dos vehículos, es que al otro le echo monograde, a este le estoy echando multigrado, entonces esa otra parte también es bien importante aclarar que los aceites monogrados, ¿verdad?, que son los AE40, AE50, son aceites que no tienen muchos aditivos, son aceites los que comúnmente se usan hace muchos años, ¿verdad? Pero hoy en día si le echas un aceite mineral, efectivamente que ya ellos traen más aditivos, porque es un aceite multigrado que traen dispersante, antiespumante, antideslizante, etcétera, pues. Pero ya esos monogrados efectivamente no traen nada, solo te cumplen un cierto grado para lubricar, pero ellos no cumplen ya la parte extrema donde ellos tengan que hacer su función. Entonces, si yo quiero combinar, imagínate un monogrado y le echo un multigrado, perdón, un sintético, efectivamente que como que Vamos a degradar el sintético, correcto. Y la construcción de esos aceites, las dos bases obviamente son componentes diferentes, pues químicos que al final a lo mejor hasta se pueden repeler, pues. solamente lo que vas a hacer es como por cumplir, que su nivel ande completo, que te va a servir. Pero su efecto en cuanto a lubricación pueda darse, pero pueda tener algún tipo de problema. Entonces lo más práctico es a corto plazo reemplazar ese aceite y instalarle el de preferencia, pues. Obviamente si es sintético es de mucho más, es de mejor calidad, pero sí, solamente en una emergencia tal vez lo haría, que me quedaría sin aceite, que se me rompió el cárter, lo reparaba y no hay aceite y tengo lo que tengo a mano, tendría que echárselo, pues. Pero si ya respetamos normas y respetamos procedimientos, creo que sí habría que aplicar un aceite el adecuado y aplicar de acuerdo al año y a las especificaciones que te pueden pedir tal vez el fabricante. Recordemos que hoy en día los carros nuevos o los que andan con esos 2015, 2016, 2014 son aceites que todavía pueden andar en el rango de 10-30. Sí, porque sí. Si te consume, ya ese habíamos abordado en una sesión anterior, te puede consumir tal vez una pinta, como te dijera yo, puede andar perfectamente con ese tipo de aceite, no hay ningún problema. Pero no caigamos en que digan, bueno, te está consumiendo un poco de aceite, pasarlo al 20-50 o si no al 60, que son aceites totalmente demasiado viscosos y la densidad de él, más bien lo que me va a afectar es en la lubricación de las piezas, por ejemplo, en el mecanismo de manipulación de lo que es el árbol de leva, que decimos que va en la parte superior, esas partes son las que van a sufrir mayores desgastes. Y entonces, evitando ese problema y consideramos que tal vez en la parte económica nos va a afectar bastante, entonces mejor no hay que hacerlo. Pero sí, apeguémonos a las especificaciones de cada vehículo, que nos va a ayudar de mucho, pues. Y nosotros insistimos bastante en lo que son las bitácoras, que nos van a garantizar poder llevar control de todo y cada una de las especificaciones que nosotros tenemos que cumplir. Uno, por ejemplo, cajas de velocidad, lo que son las partes de los aceites del motor, la bujía, la banda que le puse, bandas externas, etcétera, pues hasta el mismo refrigerante. Recordemos que todo tiene su caducidad, nada es eterno, hasta el líquido de freno. El líquido de freno casi muy poco se reemplaza. Lo reemplazas hasta que tal vez una rueda anda filtrando, una manguera se rompió. Pero el fabricante te dice 2 años o 40,000, más o menos creo que ande promedio, de en kilometraje que deberías de reemplazarlo. Y fíjate que todavía en la parte de lo que me salga un poco del tema, pero va vinculado, de que cuando los líquidos de freno tienen demasiado tiempo, vos sabés que ellos están sometidos a altas temperaturas. ¿Y cuál es la función de él? Lo que tiene que él es absorber el agua. Él no puede en ningún momento tratar de decir que va a fluir con algún tipo de mezcla de que no sea él, pues. Fíjate que si vos aplicas un poquito de líquido de freno en tu mano, cómo tiene la capacidad de absorción, que la mano, o sea, que nosotros, nuestro cuerpo obviamente posee determinada cantidad de agua, entonces la mano te la pone como que te la machurra los dedos. La tuesta. Sí, sentí como tostado. Sí. Y es donde él te está absorbiendo lo que es la parte de la humedad, tenés que lavarte con agua. Y a veces alguna gente sugieren de que cuando estás manipulando líquido de freno debes de utilizar guante, algún tipo de protector, pues guantes, etcétera, pues que tengan condiciones para poder tal vez resistir ese tipo de líquido, porque en realidad aparte de ser caliente, ¿verdad?, te agarra las manos y te las reseca rápido. Imagínate que te pueda, a veces si no utilizas protectores para los ojos, una salpicadura en el ojo, viera que es bien violenta. Ya nosotros, el fragor del combate, ya nosotros hemos tenido experiencia que a veces cuando plana tal vez algo para purgar, sale con tanta fuerza que salió alguna gotita ahí. Que pase, que vea el ojo. Sí, bien, bien, bien delicado. Entonces hay que tomar en cuenta a veces esas medidas de seguridad, incluso son bien importantes. Pero sí, todo, si vos te fijas, los componentes de los vehículos, todo se reemplaza. No hay nada que se quede. Entonces me parece que sí hay que llevar Jonathan esas bitácoras que le van a permitir a él dar un control. Nosotros a veces decís, ¿hace cuánto reemplacé la banda de tiempo? Pero si lo cambié hace 6 meses, revisás y se atiende 2 años. Lo que pasa es que uno no sabe medir en el tiempo. Es muy difícil que en tu cabeza diga, en tal fecha lo reemplacé, a menos de que vos lleves anotado. Es la única manera, no hay forma. Y mucha gente también, las etiquetas, por ejemplo, mucho cuando te venden el repuesto, hay unas casas comerciales de renombre que una vez que reemplazas la banda, le pones etiqueta para que en determinado tiempo, kilometraje, puedas poder reemplazar esa banda, que creo que es bien importante. A veces una banda se te rompe, se descontrola todo el mecanismo de distribución y te hace desastre. Entonces pienso que por una mala organización, ¿verdad? Entonces a veces podamos andar a pie varios días y sacar plata, pues. Entonces yo creo que lo que más barato te sale es anotar. Y el problema en Salmerón que el que paga los platos rotos es el vehículo. Y yo creo que pues esa es parte de la preocupación, creo, de nosotros tres, que los vehículos se vean sometidos a esas exigencias, a esos maltratos. Considero yo, como, digamos, yo me considero un amante de lo que es la parte de automotriz vehicular, y sinceramente me da tristeza muchas veces, don Salmerón, ver cuando estoy, digamos, en algún área de cambio de aceite, ver cómo sacan esos aceites, a veces los filtros negros, sucios, solo sopletearlo, ahí después lo cambio más. Sí, o sea, hay quienes utilizan el filtro para dos cambios. Y sabes dónde se da esa frecuencia, y tenemos que decirlo, porque los dueños de unidades de taxi a veces mandan a los cadetes a reemplazar el aceite. Y por ejemplo, en nuestra tienda y donde nosotros hacemos cambios, eso no se da, porque no es permitido, pues, ni que llegue diciendo el hombre, no, dame el filtro, y negativo. Pero creo que hay lugares donde, por ejemplo, lo puedan llevar a algunos talleres y le dicen, no, reemplazame solo el aceite, saca el filtro, lo enjuaga, y él le paga, pues, y se queda con el filtro, después lo vende. Y lo hacen, ¿no? Lo digo con propiedad porque lo he visto. Entonces, ¿a quién estás haciendo daño? Le estás haciendo daño al automotor y le haces daño al socio, pues, al dueño del vehículo, porque lo que él está recibiendo es el reemplazo. Y a veces, más cuando son damas las dueñas de los vehículos, que les pegan una semejante estafa, porque en realidad no le hacen esos cambios. La otra vez yo te comenté, cuando hacía a mi taller, llegaba un señor de que tenía un microbús, un Volkswagen. Entonces me dice, en tal lugar, dice, yo le cambio el aceite. Me dice, pero ahora quiero que me lo reemplace. Pues, está bien, me llevé el aceite. Y me dice, anda, y me dejó 150 corros para que me compre el filtro de aceite. Entonces le dice papá, porque él es mecánico, me dice, pero es que esos Volkswagen no usan filtros así desmontables como los carros. Digo, usan un filtro, pero tenés que desmontarlo, hay que desarmar parte de los componentes del motor para sacar ese filtro y enjuagarlo. Es como un panel de aluminio. Entonces, pero no es la estructura como los que utilizamos nosotros, que sacar la cajita, le metes el elemento y ya está listo, pa. No, ese tenés que sacar. Entonces me dice, ¿y quiere decir que nunca me le cambiaron el filtro? Nunca se lo cambiaron. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene llegar a cambiar así? Tengo como 2 años. Ah, pues tiene 24 cambios de aceite lo que le han robado filtro, porque no usan ese filtro desmontable, sí. Él es desmontable, pero para desmontarlo tenés que desplazar muchas piezas para poder sacar ese elemento. ¿Entendés? Entonces vos, cuando lo reemplazas, sacas el aceite y lo vas escurriendo. Ya, pero hay un tiempo determinado que puedes estarlo y hacerle su enjuague, pues es el único. Pero en los carros convencionales que tenemos nosotros, sí, en cada cambio, efectivamente tenés que hacerle el reemplazo de su filtro de aceite, que es súper, es elemental, pues. No podemos decir, yo cada 2 cambios voy a reemplazar solo un filtro. Un filtro. El cambio de aceite, filtro, tiene que ir acompañado. Es bien importante, son cosas muy tontas, pero a veces tienen que entender a los dueños, pues, y más cuando las damas son dueñas de vehículos, que deben de manejar esas partes, pues, y pueden hacerle nuestras consultas, porque a veces hay quienes las engañan, pues, y creo que no es correcto, pues, que te estafen para poder de algunos de ellos ganar algunos centavos. Y creo que lo más idóneo siempre es hacerlo, las cosas, de manera honesta, pues. Pero ellas pueden llegar también, cualquier persona, a nuestras tiendas, se le vende su aceite, su filtro, y ya se le hace el cambio de aceite gratis. Incluso le hacemos una revisión al vehículo para ver si anda alguna pieza mala o fuga de aceite, reemplazo, fuga de aceite, y hacemos recomendaciones. Sí. Ah, bueno, sí, que son 3 lugares, Jonathan. Sí. Los de Agosto, porque creo que hay elevadores ahí también. Sí, tenemos el mayoreo y lo que es la estación de servicio. Así entonces es. Cualquiera de esos 3 puntos pueden optar para poder ellos hacer sus compras y poder también hacer las revisiones que consideren lo más viable, pues, para buscar cómo minimizar esos costos y no se les eleven los costos. Bueno, hay una pregunta de una muchacha, se llama Starlet Miranda. La muchacha nos acababa de preguntar eso. Ella dice que igual ella es de las personas que solo se monta en el carro y así. Pero ella hace una pregunta, dice: ¿alguien me podría orientar con este problema? Cuando mi auto está frío y lo enciendo por las mañanas para irme a mi trabajo, hace un rechinido muy fuerte al momento de girar el volante a la izquierda o a la derecha. Bien, siempre es importante, Jonathan, que nos den el modelo y el año, porque hay vehículos que son asistidos, hay vehículos que son hidráulicos. Entonces, si ella tal vez está escuchando algún ruido, es probable, si es hidráulico, que a lo mejor tal vez la correa esté floja, o ya sea una correa que tal vez necesite reemplazo, porque tal vez solo al momento de descender comienzan ellas a chillar. Hay momentos que ya después se quita, pero ya son bandas que ya meritan reemplazo, tal vez ya están demasiado piezas. Y recordemos que hay algunos vehículos que en la parte inferior ellos llevan unas panas que son protectores, pues, para cuando llueve el agua no salpique para la parte superior. Entonces algunas bandas, ellas perciben el polvo, perciben unas piedritas finas, entonces cuando se van incrustando en las bandas, más cuando son de canales, entonces vas a ver que el chillido a veces es muy difícil quitarse. Entonces lo que mejor debe de hacer es reemplazarlo y poner una buena banda. Puede ser en las bandas. Lo otro, algunas veces lo hace la bomba del power steering, que tal vez no lo hace la banda, pero cuando vos girás, él va a hacer un sonido irregular. Pero es posible que sea por lo que tal vez la bomba ya tiene deficiencia, te lo puede dar. Otro, algunas veces, si no han logrado determinar que tal vez anda fuga, puede hacer que el nivel ande por debajo de donde debe estar y también te va a dar ese problema. Pero lo más práctico, sí, hacer eso, te diría, de buscar su taller de preferencia, pues, para que le vea cuál de todas esas cosas. Pero tal vez si nos pudiera suministrar con más exactitud modelo y el año, decir y hacer el comentario más acertado, pues. Pero lo hacemos así de manera general, porque puede ser que sea hidráulica o en asistida. No creo que le esté dando ese problema, porque el asistido, eso ya son otros tipos de irregularidades que da. Pero es bien importante que tal vez en la próxima se les pueda poner ahí, Jonathan, de que tengan que facilitarnos el modelo y el año para poder ser más puntual. Claro que sí. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y Giovanni, todavía me están escribiendo al WhatsApp, fíjate, acerca que otros productos también estamos, porque fueron una amplia variedad de productos que acaban de llegar y estamos ampliando nuestro inventario. Como nosotros decimos, el catálogo se aumentó ahorita, Giovanni. Así es, estamos muy contentos de dar respuesta, porque la verdad es que nos interesa andar nuestro vehículo en excelentes condiciones. En este caso informamos que tenemos balinera para morning del 2015-2016, tenemos balinera de patente para el Accent 2000-2018, también tenemos patente trasera para el Click Picanto New Pride, también tenemos patente para el Accent Blue, para el New Pride 2010-2015, para el Morning 2011-2015, delanteras traseras, ambas, las dos. Y lo que es en la parte de freno, tenemos tacos de freno para el Picanto 2012-2016. Ahora los vehículos vienen con tacos traseros o pastillas de freno, pues, que son más conocidas también ese nombre. Tenemos pastillas de freno traseros para los vehículos Avante, para el Morning, para el Accent. También tenemos tacos de freno para el Gran I10 y tacos de freno para el Accent Blue 2010-2015. Toda esta mercadería está entrando ahorita para que nos visiten y hagan la consulta a nuestros asesores de venta. Ellos están con la amabilidad de atenderle. Bueno, Carlitos, palabra de cierre, que ya el tiempo se nos está agotando. Bueno, deseándoles que tengan el mejor mes del año, que logren en este mes llegar a las metas, y pues agradeciéndoles que nos hayan escuchado el día de hoy. Agradeciendo a nuestra audiencia, la atención prestada el día de hoy. Como decía Carlito, que aún el año no ha terminado, si todavía están esas metas por cumplirse, pues hacer un esfuerzo pidiéndole siempre la ayuda a nuestro Señor Jesucristo para llegar a cumplir esa meta en este año. Nos queda un mes completo y creo que podemos lograrlo. Sí, bueno, Jonathan, nos quedó todavía un tema pendiente que se me está escapando, que era del catalizador, para que en la próxima semana pues lo abordemos. Y quería agradecerle a nuestra audiencia por habernos permitido hoy un día más, y siempre con la humildad que nos caracteriza, pues estamos siempre a la disposición, y agradecerle pues, y esperando en Dios el próximo miércoles vernos por acá de nuevamente. Recuerde también que todos estos programas son grabados, y usted se puede ir a la página web www.fenicotaxi.org. Ahí le va a salir la opción de su programa radial, en donde, si usted se perdió el tema de hoy, usted lo va a poder encontrar ahí, porque son temas de mucha importancia. Así estuvo con ustedes en los controles el señor Carlos Pérez, nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Este es su servidor Jonathan Dormez. Sería hasta el día de mañana, y usted tiene una cita con nosotros en el Asesor Cooperativo. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR.